Buenas tardes. Próxima al sur de la península de Zapata se cruzan corrientes marinas que enfilan hacia el México lindo y querido. Corrientes también artísticas que son del gusto popular del pueblo. Te ofrecemos un programa que te envía desde el azul del mar, brisas sonoras bien culturales de un país hermano. Te ofrecemos un programa que te envía desde el azul del mar, brisas sonoras bien culturales de un país hermano. En esta emisión te presentamos la síntesis biográfica de la personalidad invitada al programa, José Alfredo Jiménez. Nuestra sección central del viaje lo haremos con la mira puesta al país destino, Panorama Azteca. Aquí te ofrecemos vivir Panorama Azteca. Aquí te hacemos vivir su historia, costumbres, tradiciones y, por supuesto, mucha cultura. Desde Corrientes de México acortamos distancias cruzando las barreras de la geografía del sur por cartas llegadas a nuestra redacción. Desanclamos musicalmente de la serie México Musical, Bonito Teclitán. Desanclamos musicalmente. Desanclamos musicalmente con noté. Desanclamos musicalmente de la serie México Musical con Bonito Teclitlán. Después, Los Guardianes del Amor. Ellos dicen que amor se escribe con llanto. José Alfredo Jiménez, cantante mexicano, es uno de los más grandes intérpretes y autores de canciones populares de su país. Nació en Dolores Hidalgo, actual Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato. A los 8 años de edad ya estaba viviendo en la capital mexicana y cuando cumplió los 14 ya había compuesto varias canciones. En 1950, Andrés Huesca y sus costeños grabaron su tema Yo, un éxito desafiante y premonitorio. En El Hijo del Pueblo resume su vida. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, alejado del bullicio, de la falsa sociedad. Yo no tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo. Yo me encuentro entre la gente que no tiene falsedad. José Alfredo siempre se sintió orgulloso de haber sido pobre, humilde, sincero, mexicano, de origen indígena, borracho, desdichado y trovador. Su filosofía se refleja en sus canciones y su vida transcurrió en paralelo a ellas. Participó en numerosas películas. Es autor de la banda sonora de Ahí viene Martín Corona, del año 1951, de Miguel Zacarías, y colaboró en la música de Póker de Ases, del año 1947, y de Ramón Barreiro. Murió el 23 de noviembre de 1973 en la Ciudad de México, dejando una producción musical inmensa que ha pasado a formar parte del acervo cultural. De México, dejando una producción musical inmensa que ha pasado a formar parte del acervo popular. Canciones como El Rey, No me amenaces, Paloma querida, Camino de Guanajuato, Amanecí en tus brazos, Cuando vivas conmigo, Corazón, te solté la rienda, Caballo blanco, Pa todo el año, La enorme distancia y otras tantas están en la memoria de millones de personas. Compuso más de 2000 canciones y junto con Agustín Lara es uno de los compositores mexicanos que más éxitos han grabado. Un Mundo Raro está entre los temas más interpretados por todos los cantantes del bolero ranchero. En noviembre de 1998, Chavela Vargas, Joaquín Sabina, Lucrecia, Víctor Manuel y Rancapino le rindieron un homenaje público en Madrid. Era la música de los Tigres del Norte, Señor Locutor. Voz de presentaciones a Mauri Santos Llambía. Transmisión en vivo Damaris Rodríguez Chirino. Quien te habla, Aldenis Rodríguez. Enfilamos la travesía cual nave musical por estas corrientes de México. Hasta el próximo encuentro, en un horario similar. Recuerden, se les quiere bonito. Continuamos por la historia de México. Después del ocaso de Teotihuacán y las ciudades mayas, florecieron varios señoríos que disputaban poderes regionales. Entre los siglos X y XII emergen Xicocotitlán, capital de los toltecas. La influencia tolteca contribuyó al florecimiento de los mayas, los mixtecos y otros pueblos en Mesoamérica. Su papel como poder político y cultural fue ocupado por los mexicanos. Que fundaron México Tenochtitlán en 1325. A partir de esa ciudad denominaron el más extenso estado que conoció Mesoamérica, mismo que fue conquistado en 1521 por los españoles. Después de las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba en 1517 y Juan de Grijalva en 1518, Hernán Cortés y su gente arribaron a Cozumel y alcanzó las costas de Tabasco, donde fue combatido por los mayas en Centla. En esa región fundó Santa María de la Victoria y recibió como obsequio a Malitzin. Malintzin, que fungió como valiosa intérprete de los extranjeros. Los españoles se dirigieron a la costa de Veracruz, por donde penetraron al interior de Mesoamérica. Establecieron alianzas con algunos pueblos indígenas y avanzaron a México Tenochtitlán. En el camino derrotaron a los aliados de los mexicas, como ocurrió en Cholula. Moctezuma Xocoyotzin recibió pacíficamente españoles, pero la matanza de Toxtal puso a los mexicas en pie de guerra. Cuitlatlahuac derrotó a los invasores en 1520, pero murió durante el Huehuecocolitzili. Cuauhtémoc, último Tlatoani Tenochtitlan, Cuauhtémoc, último Tlatoani Tenochca, fue apresado el 13 de agosto de 1521 y ejecutado en 1525. Tras ocupar México Tenochtitlán, los españoles se lanzaron a conquistar el resto de Nueva España, en un proceso que duró durante todo el periodo colonial. La conquista militar fue acompañada por la cristianización y aculturación de los pueblos indígenas. En esta sección continuamos con la historia después de la colonización en México. Una vez que Tenochtitlán fue sometida, Hernán Cortés asumió el gobierno como capitán general de Nueva España. En 1527 se estableció la Audiencia de México. El primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco y gobernó a partir de 1535. Nueva España fue gobernada por 63 virreyes durante los casi 300 años de dominación española. La dominación española enfrentó la resistencia indígena, que se manifestó en algunas ocasiones por la vía de las armas, como en la Guerra Chichimeca de 1546, la Guerra del Mixtón entre los años 1540 a 1551, Rebelión de los Pericúes, 1600. La rebelión de los Pericúes entre los años 1734 a 1600. La rebelión de los Pericúes entre los años 1734 a 1737 y la rebelión de los mayas de Xisteil en el año 1761. La base de la economía novohispana fue la minería. El descubrimiento de yacimientos en el norte de México, notoriamente Zacatecas y Guanajuato, permitió gradualmente que Nueva España ocupara una posición privilegiada. La minería permitió el desarrollo de otras actividades asociadas, especialmente los obrajes y la agricultura, que convirtieron a las regiones del Bajío y los valles de México y Puebla en prósperas regiones agrícolas y de actividad industrial incipiente. Los minerales se acuñaban exclusivamente en la Real Casa de Moneda de México. El peso mexicano llegó a ser, por su cuantía, alta ley y calidad, la moneda preferentemente utilizada en las transacciones internacionales del imperio. El comercio del virreinato era realizado a través de dos puertos, el de Veracruz en el Golfo de México y Acapulco en el Océano Pacífico. A este último llegaba la nao de China, que transportaba productos de Filipinas a Nueva España y de ahí se transportaban por tierra, llegando a Puebla, donde la influencia oriental es notoria en su artesanía y en sus tradiciones como la de la China poblana, a la Ciudad de México y a Veracruz, de donde se enviaba a España o a los puertos del Atlántico. El comercio coadyuvó al florecimiento de estos puertos de la Ciudad de México y las regiones intermedias. Hay que señalar que hasta finales del siglo XVIII, con la introducción de las reformas borbónicas, el comercio entre los virreinatos españoles no estaba permitido. Hoy en esta sección te hablamos acerca del virreinato. El virreinato fue la base del mosaico cultural y racial del actual México. En su seno se fusionaron a lo largo de los 300 años las culturas indígenas y europeas. Asimismo, se dio una gran cantidad de mezclas raciales. Figuras como Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón destacan con sus más notables contribuyentes a la literatura novohispana, así como Manuel Tolsá en la arquitectura. Relativo a instituciones financieras, destacó Pedro Romero de Terreros, fundador del Sacro y Real Monte de Piedra. Antecedente del Nacional Monte de Piedad, también llamado Monte Pío, génesis del microcrédito a nivel mundial. También destacan los descubrimientos químicos de Andrés Manuel de Río, descubridor del iritronio, posteriormente renombrado vanadio en la tabla periódica de los elementos químicos. La sociedad novohispana profesaba en su mayor parte la religión católica. La Santa Inquisición, que procuraba la supresión de herejía y apostasías, tenía instalados sus oficios en el territorio. Los indios estaban exentos de la jurisdicción inquisitorial, y sus asuntos de fe eran atendidos primero por los misioneros y luego por un tribunal dependiente, los obispos, que los juzgaba con más tolerancia por ser considerado neófitos en la fe. El territorio de la Nueva España era lo suficientemente grande para que en él existiera una gran cantidad de pueblos indígenas y una gran variedad de lenguas, sin excluir a los europeos. Durante los 300 años de la Nueva España, se tuvieron distintas disposiciones legales que afectaron el comercio y la prosperidad de los novohispanos. En general, su nivel de prosperidad era el más alto de América, en especial los residentes de la Ciudad de México, Puebla de Los Ángeles, la Villa Rica de la Veracruz, Acapulco y Zacatecas, a pesar de que por regla general se propuso una política de integración. La realidad política que imponía el otorgamiento de los puestos importantes para la burocracia española, en especial desde la llegada de los Borbones, que propugnaron el modelo francés de colonización, contra los cuales los criollos o hijos de españoles nacidos en México empezaron a resentirse. Además, se crearon divisiones tan graves como las castas en Yucatán. Durante el periodo virreinal se gestaron muchas de las tradiciones e instituciones que han evolucionado de conformidad con el carácter del pueblo mexicano. En muchas de las características mexicanas de la actualidad. en muchas de las características mexicanas de la actualidad. La ocupación francesa de España detonó varios movimientos soberanistas en las posesiones americanas. En 1808 tuvo lugar una crisis política en Nueva España que concluyó con la destitución del virrey Iturrigaray mediante un golpe de Estado. En otros puntos del virreinato se fraguaron conspiraciones contra el dominio español. Pero fueron suprimidos. El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla llamó a la insurgencia al pueblo de Dolores en Guanajuato, dando inicio a la Guerra de Independencia de México. A Hidalgo se debe la abolición de la esclavitud en México. En 1811, él y los líderes del movimiento fueron apresados y fusilados. El movimiento insurgente se fortaleció en el centro de Nueva España, bajo el mando de José María Morelos y Pavón, que destacó por su capacidad como estratega militar. En 1813, convocó al Congreso de Chilpancingo que proclamó la independencia de la América Septentrional. Y dotó al país de su primera constitución promulgada en Apatzingán. Morelos fue capturado y fusilado en 1815. A partir de ese año, los independentistas entraron en una guerra defensiva y fragmentada. La campaña de Pedro Moreno y Francisco Javier Mina en 1817 avanzó rápidamente desde Tamaulipas hacia el centro de Nueva España, pero fue finalmente derrotada. El indulto ofrecido por el virrey Apodaca alentó la deserción de muchos insurgentes. La rehabilitación de la Constitución de Cádiz en 1820 afectó a la élite novohispana, que pactó con los insurgentes la independencia del virreinato. Agustín de Iturbide se apoyó en Vicente Guerrero y muchos promulgaron el Plan de Iguala en 1821, cuando Juan O'Donoghue, último virrey designado, llegó a Nueva España, firmó el Acta de Independencia de México el 28 de septiembre de 1821. Hola. Saludos y buenas tardes. Ya te brindamos el anticipo de lo que podrás escuchar a partir de ahora. Sigue sonando en las tardes sabatinas del sur de Matanzas, un preferido por muchos, Corrientes de México, con las secciones Panorama Azteca y Momento Mexicano. Esta vez ha invitado a José Alfredo Jiménez. A las 2 de la tarde, presentamos la revista cultural de Radio La Voz de la Victoria, hoy en el Día de la Cultura Cubana, en sintonía, 88 minutos. En sintonía, por 88 minutos. Aquí estarán En torno al humedal como ingrediente esencial y la participación activa e inteligente de sus oyentes para 3 a las 3, entre otras variedades y sorpresas. Al finalizar, regresa desde las 3:30 la señal de CMGW Radio 26, cadena provincial de radio. Se despide el colectivo promocional donde ha sido informado de lo que podrás escuchar a partir de ahora. Damaris y Aldenis Rodríguez, te hacemos la invitación para desde este mismo punto del día nos sigas acompañando con tu fiel sintonía. Buenas tardes.